Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Escuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 11 de febrero, estará platicando sobre la visita del Papa a México. Y por eso hoy, como siempre, 8336-6162-8336-4203, para que nos dé su punto de vista. Itzel Oseguera, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues aquí disfrutando de este cálido invierno. No, gracias por estar ahí. Patricio Sada, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, contento de estar aquí, agradeciendo a tu auditorio por estar interesados en escucharnos. Y saludando a Itzel, aquí tengo el gusto de conocerla. No, muchas gracias a ti por estar ahí. Me interesa mucho su punto de vista. Y gracias. Tú, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien, gracias. Gracias por estar ahí. Y bueno, antes de empezar, nada más que comentáramos rápidamente, pues se murieron 52 personas ahí cerca de una cárcel. Así es, un motín. Y bueno, yo no he visto mucho problema en los medios como se hizo con lo del Casino Royal, que está que porque son... Es como la versión nueva del Casino Royal, un escándalo del mismo tamaño. Obviamente es un tema sensible todavía, igual no conviene adentrarse mucho en el tema profundo, tal vez político, pero definitivamente van a salir pus, va a salir pus, porque ya sabemos que tenemos una herida en la institucionalidad del Estado, que se llama sistema penitenciario, que al igual que el sistema judicial y sus errores, que también hay casos famosos ahorita sonando en los medios alternativos, los que hablan un poco más sin compromisos. Entonces, pues vamos a ver ahora la lucha de estas personas que fueron agraviadas por el Estado, que se vayan juntando, que se vayan sumando con todas las demás voces que también han sido ya abusados. No sé cómo veas tú, Itzel. Pues es un tema realmente interesante porque hace unos cuantos años fue la matanza de los 40 internos en Apodaca. Y no solamente es la cuestión de la comparativa con el Casino Royal, sino la cuestión de que, por ejemplo, al hablar de matanzas, ¿por qué no se habla de la matanza del Sabino Gordo? Que fue igual de importante e igual de dolorosa, solo que se está tratando a la ciudadanía como si fueran de primera y segunda clase, y eso realmente es muy doloroso esa perspectiva y la cuestión de que no se esté, digamos, abordando de la manera en que se debería de abordar por los especialistas que deberían de estar hablando del tema sobre este motín, porque realmente eso es un motín. Que no solamente nos habla de la cuestión de esta división de clases, sino de la cuestión de cómo, como bien señala mi compañero, la cuestión de la crisis penitenciaria, la crisis del sistema judicial y la cuestión del autogobierno. Eso es bien interesante, la cuestión de cómo es que se le va de las manos a la autoridad penitenciaria y no solamente a ellos, que son la institución, ¿no?, sino a la cuestión de cómo es que se está llegando a un estado fallido en donde nuestros encargados de seguridad no son capaces de asegurar la seguridad ni siquiera de aquellos de los que tiene bajo custodia. Esa es una cuestión bien interesante y bien importante que hay que abordar. Oye, pues me imagino que lo van a utilizar para quererles privatizar, porque hace 3 semanas estaba discutiendo el gobernador que era mejor. Y pues me imagino que esto lo van a utilizar para eso, no sé, así se ha ido la conveniencia privada en la comunidad, no sé cómo lo vean. Fíjate que eso es bien interesante, la cuestión de la privatización, de la cuestión penitenciaria. Eso, fíjate que cuando observas los números en lo que son los países que ya tienen instaurado este sistema, como son, lo son Estados Unidos, que lo tenemos ya aquí a la mano, te das cuenta de que como el gran número de personas que se tienen tras las rejas son principalmente hispanos, afroamericanos, en su gran mayoría, y son todos aquellos a los que se está criminalizando. Es decir, no estás como... Bueno, hay que reconocer, lo que es un código penal no está diseñado para salvaguardar la vida, está diseñado para salvaguardar la propiedad privada, de entrada. Ahora, en la cuestión penitenciaria, cuando tú observas la privatización y los números de quienes están ahí, eso es esclavismo, señores, es vil esclavismo sustentado dentro del Estado. Y es una situación muy grave que espero que nuestro gobernador lo sepa observar y dar de cuenta de que efectivamente sí son personas que de alguna manera han transgredido la ley o han transgredido, no sé, códigos, no sé, porque hay muchas injusticias dentro del sistema, que aprenda a observar y tenga esa óptica de darse cuenta que la privatización penitenciaria significa mano de obra prácticamente gratuita y mano de obra que está obligada, porque dentro del sistema la cuestión laboral es muy importante. Aquella persona que no trabaja o que de alguna manera se niega a colaborar, se le restan beneficios dentro del cumplimiento de las condenas. Entonces es muy cruel, es realmente muy, no sé cómo llamarlo, es terrible, es una inhumano. Situación, eso, sí, es inhumano, porque es transgredir todo lo que son los derechos humanos y la cuestión de la reinserción social, que a final de cuentas tiene que ser revisada. Sí, una es que, bueno, para mí no es ni siquiera el método, ¿verdad? Un cerezo, el centro de readaptación, no es lo que nosotros queremos pensar, que ahí están ellos tratando de corregir los errores. Todos sabemos, o los que nos echamos un clavado a la información, sin miedo a lo que nos vayamos a encontrar, sabemos que es un club del crimen y del vicio, es un lugar más a donde conocer gente que está en ese mundo criminal, ampliar tus conocimientos y ampliar tu profesionalización, tu agenda, sí, claro, sí. Es como hacerte un diplomado en criminalidad. Ese por un lado. Por otro lado, lo que yo pienso sobre la privatización es muy parecido a lo que pasa en la privatización de Estados Unidos, del país vecino, donde sacan inclusive utilidad de cada preso, lo que incentiva al empresario y obviamente a su contacto dentro de gobierno, que recibe un porcentaje de las utilidades de esa empresa, lo incentivan a meter gente a la cárcel. Y básicamente, si tú vas a un lugar de escasos recursos, vas a encontrar ahí gente que no va a tener el poder para pelearle al Estado su inocencia, que es de eso ya lo tenemos. Lo que no tenemos es una manera de exprimir tanto a la gente. Porque obviamente encarcelan a gente de bajos recursos que no hay nada que quitarles. Exacto. Donde sí hay donde agarrar es del erario público, y eso es lo que hace la privatización. Jalar dinero público para invertirle a nombre de otras personas, para que otras personas cobren esa utilidad. Entonces espada de doble filo. A ver, sí, termina. Es un sable de filo por donde lo agarres. Mi mango tiene. O esperemos que a la gente no los agarre dormida esta situación del penal, que la ira que se encausa de esto se canalice por donde va, por donde tiene que ir. No estoy hablando de ir institucionalmente a denunciarlos, porque pues son la misma autoridad, ¿no? Pero oye, sí, a reunirse, a juntar su voz con otras personas ahora con esto de los que han presos. Salido agraviadas. Perdón, Juan Carlos, no alcanzamos a escuchar bien. Que me pregunto si ahora sí va a tener excusa el Papa para ir allá a Monterrey, y ahora que ya llamamos la atención, en más momento. Pues ojalá y no, la verdad. Porque parece que va a ir a Ciudad Juárez, está en su itinerario. Pero fíjate cómo le han diseñado una agenda específicamente de victimización, pero no quiere el señor ningún contacto con las víctimas. Y hasta ahorita se ha negado el acceso a los padres de los 43 y a los desaparecidos también. Y eso realmente, ¿de qué nos habla? Que viene a darnos la idea de un México mágico, del México siempre fiel. Y realmente México ahorita necesita atención de tipo de diseños de políticas públicas y en relación de justicia social. No necesitamos más religión, perdón. Pues sí, el Estado yo creo que está tratando de tapar el vacío socioeconómico y disuadir a la población otra vez más. Con esto, independientemente de la religión, yo creo que son remedios de corto plazo. A mí me parece que sería más determinante traer un plomero que al Papa. Claro. Dado que la bañera ya tiene demasiados boquetes y habría que echarle mano directamente, ¿no? Claro, ¿por qué no traer los especialistas? Por ejemplo, si tú observas las estadísticas de, no sé, de violencia contra la infancia, ¿por qué no te traes aquellos especialistas que ahorita están desarrollando políticas realmente interesantes en prevención y atención a violencia contra la infancia o a violencia contra la mujer, violencia contra los hombres? Ahorita hay especialistas bien interesantes con propuestas que sí están dando realmente frutos. O en términos de materia penitenciaria, ¿por qué no volteamos a ver países en donde, por ejemplo, Holanda cerró las cárceles? ¿Por qué no voltean a ver a Brasil, en donde cambiaron el modelo penitenciario de reinserción social por uno de inclusión y de restauración? Y ahorita realmente Brasil se está convirtiendo en otra cosa en términos de penitenciaria, ¿no? Es decir, existen las soluciones, lo que no hay es la voluntad, y eso es realmente muy triste. No hay voluntad. No, y lo que realmente esto apunta es a que quieren seguir construyendo la imagen de México siempre fiel, del México que está de rodillas. Yo quisiera aclarar antes de seguir hablando que no tengo nada en contra de la religión. Cada quien es libre de profesar la religión, la fe que desee. Estamos en un país libre. Nuestra Constitución nos lo asegura de esa manera. Pero la manera de utilizar la religión como lo están utilizando las autoridades de nuestro país es realmente una aberración. Por ejemplo, si tú observas ahorita un ejemplo así, lo tenemos aquí en la casa, en la Autónoma de Nuevo León, hicieron una cuestión de llevar sacerdotes al campus universitario, cuando la ley orgánica de la Autónoma de Nuevo León lo prohíbe terminantemente y lo permitieron las autoridades. O sea, es una cuestión que por donde lo veas está permeando muchos, muchos niveles. Pues, muchos. Sí, y hay que hablar de eso, porque ya independientemente de la creencia y la espiritualidad, hay que hablar de cómo a través de la historia pues se utiliza el discurso religioso pues para tratar de rellenar no sé qué huecos y de la identidad y de la socioeconomía. Porque bueno, también a Pinochet lo fueron a visitar la iglesia, ¿no? Entonces hay que analizar también ese conecte, porque bueno, a mí me parece fundamental que este giro hacia la derecha no nada más es numérico, sino realmente también en instituciones que cada vez más, ahora parece que en el DF ya quieren prohibir el que la mujer pueda amamantar ¿sí? a los niños. ¿Sí? Y bueno, creo que es una línea que es muy clara y hay que analizar eso, es lo que me interesa mucho. No sé cómo lo vean. Bueno, también aquí en México hay que ver la cuestión de la crisis de la Iglesia Católica, cómo ahorita están sumidos en escándalo tras escándalo en la cuestión de la pederastía y en la cuestión del abuso de poder, de la confianza que le confieren los ciudadanos a estas figuras religiosas. Bueno, que hay que ser francos, ¿no? No solamente sucede al interior de la religión católica, sucede en todas partes, pero ahorita la Iglesia Católica está afrontando una crisis muy fuerte. Pero a mí lo que me llama mucho, mucho la atención es, ok, viene el Papa, muy bien, vamos a hacer, digamos, vamos a concederle la duda, ok. ¿Por qué no quiere entrevistarse con los padres de las víctimas de pederastía? ¿Por qué no quiere abrir a hacer oídos de que es muy elevada la impunidad hacia el dentro y que las víctimas se cuentan por cientos? Y no nada más en un solo estado del país o en una sola región. Podrías hablar de enclaves como podría ser al sur del país, Yucatán, Oaxaca, no sé. No, es una cuestión generalizada. ¿Y cómo ha decaído el número de practicantes de la religión católica? Eso también es muy interesante, y cómo también ha crecido la cuestión de la práctica religiosa, por ejemplo, en religiones como el Islam. ahorita está subiendo el número de musulmanes hacia el sur del país. Y eso nos habla de una diversidad cultural y religiosa que está convirtiendo a México en un crisol de, no sé, de otro tipo de cultura. Nos estamos convirtiendo en en otra cosa, y eso realmente es muy favorable, es muy bueno. Es decir, no, tenemos pies, nos estamos moviendo culturalmente, estamos gestando nuevos movimientos, y eso va a generar un México con otras visiones. Eso es muy interesante. Y en ¿La internet o qué será, Pato? Perdón, sigue, continúa. No, no, no, adelante. Tal vez en algunas redes, sí, definitivamente. Hay gente que todavía no se está apoyando tanto el internet, no le está sacando el provecho que debería. En lo que sí le estamos sacando provecho es en la conexión de personas con personas, o sea, de el público tal cual. Los ciudadanos cada vez están haciendo redes ciudadanas más importantes. Nos enteramos día a día de lo que estos congresos ciudadanos están haciendo. Podemos seguirle la huella también a nuestro servidor público, no sé, o sea, tal vez darle seguimiento a tu diputado, al diputado de tu distrito, nunca había sido más tan fácil como ahorita. Y igual hacerle llegar las quejas. A veces creemos que no les importan los comentarios que uno les pone en Twitter, pero no, yo creo que subestimamos el ego de estas personas. Sí, sí le lastimamos cuando no nos tragamos sus mentiras. Y además se van enredando en más mentiras y yo creo que es lo que los va a hacer que caigan más rápido. Yo decía en el programa pasado que para que funcione todo este sistema corrupto que tiene a México en la sombra, se requiere de mentiras, de engaños y de tener a la gente distraída. Si la gente supiera realmente lo que está pasando, más allá de lo que se imagina, porque todos se imaginan algo gacho, pero no se imaginan qué tan gacho es. Ese es el problema. Pero cuando se empiezan a dar cuenta, que les empieza a llegar la información del internet precisamente, se van a ocasionar. Yo creo que esta baja en religiosidad de adscritos al catolicismo tiene que ver también con el internet. El internet hasta es una herramienta espiritual, de alguna manera. Claro. Es tu iglesia, si tú quieres tu templo, Claro. o sea, quieres un ritual que te guste, ahí lo consigues, o Claro. no sé, meditación, lo que tú quieras, un mensaje del padre que te guste. Un mensaje del profeta que te guste, del que tú quieras, de la religión que sea. Y va aumentando tu espiritualidad y hoy va disminuyendo tu interés en ir a estos templos donde, pues la verdad es que en muchos de ellos ni a gusto te sientes. No sé si a ustedes les pase lo mismo. Y no tiene nada que ver con contrariar las ideas. Es más que nada, pues, el sentimiento de estar con gente que ni siquiera está ahí por convicción, sino por miedo, por ejemplo. Y eso es la diferencia, o sea, lo que no es diferente la religión del gobierno, de que tienes a toda esa gente fiel a ti, dogmatizada, nada más por miedo, ¿sí? O sea, el catolicismo, que es la verdad en México, aunque está en disminución, sigue siendo la religión más importante. Así es. El catolicismo, pues, basa su comportamiento, sus reglas, en el castigo de la vida futura. Que te va a ir bien si te eres obediente. A estas personas te va a ir bien y si no lo eres te va a ir mal. No te va a ir bien ahorita, te va a ir bien después, o sea, ahorita Ah, claro. sufre. Ahorita tienes que estar de rodillas. Ahorita es de Ahorita sí. rodillas y apenitas viviendo la pena, viviendo muy apenitas así, o sea, Claro, como claro. San Francisco, ¿no? Oye, ¿y de alguna forma no creen que tal vez este Papa fue escogido para enfrentar ese reto de la era Internet con un Claro, discurso básicamente. más carismático y más telegénico? No, yo creo que tiene que ver mucho con la pérdida de América Latina en la cuestión del catolicismo. Tiene mucho que ver. Están levantándose nuevas religiones, nuevos grupos, es decir, se están instaurando religiones que tradicionalmente pertenecen a Oriente, por ejemplo, en nuestro país, y ni hablar en lo que es Argentina, Chile. Están entrando otras nuevas, digamos, creencias al continente. La cuestión es, con la pérdida de América Latina, es decir, se va a dar una decolonización en materia religiosa y se les va a ir de las manos. Si tú pones atención en cómo está distribuida la cuestión, por ejemplo, ¿quiénes son los dueños de gas natural? ¿Quiénes están ahorita interesados en comprar la Comisión Federal de Electricidad? ¿Quiénes están detrás de la privatización del agua? Si tú observas, son preferentemente extranjeros, que en el caso de gas natural son españoles. En la cuestión de la Comisión Federal de Electricidad, también tenemos españoles y otros pequeños inversionistas, ¿no? Pero tiene que ver con una colonización del pensamiento y una colonización por medio de lo que es la religión, como se inició. O sea, España fue muy inteligente para colonizar América. Lo hicieron a través del miedo de la religión, y yo creo que básicamente Occidente está temblando de que se le vaya de las manos a América Latina. No sé qué piensen ustedes. Pato. Sí, el papa este definitivamente es más carismático, y claro que tiene que ver con la estrategia que la iglesia quiere poner. No debemos de tomar a la ligera esa renuncia del papa Ratzinger. No fue cualquier cosa, no fue salud, no fue la versión oficial, hay que cuestionarla, que la versión oficial dice se retira por cuestiones de salud. Hasta donde yo sé, los papas se quedan hasta que se mueren, ¿no? O sea, así en el hecho de muerte en agonía, y son papas hasta ese momento. Así fue con el anterior, con Juan Pablo II. En este todavía sigue bien, al día de hoy todavía hubiera podido seguir siendo papa. Entonces, si no está creíble, hay que checar. Y ahora también corren ahí los rumores de una investigación contra el hermano de Ratzinger por abusar de cientos de niños de un coro de una iglesia. Entonces, creo que hay mucha mugre. Tal vez el Papa Francisco no tenía o no tiene tanta basura o tantos esqueletos en el closet, porque venían golpes a la iglesia, ¿no? Siempre van a ir golpes a la iglesia, y ahora más que nunca, por lo mismo del internet. Ya sabemos los casos de abuso, que no nada más son aquí en esta iglesia que nosotros conocemos, son repartidas en todo el mundo. O sea, ya podemos reconocer el patrón y ver de dónde viene, ya podemos reconocer una causa. Y el Papa Francisco creo que sí ha hecho bien su trabajo, que si reconocemos que ese es su trabajo y lo ha hecho bien, sí ha apaciguado a cierta gente, o de perdido los tiene con la expectativa de que, bueno, ¿cuál es tu siguiente movida? Sobre todo ahorita que está aquí en México, porque inclusive, aunque neguemos el catolicismo como religión, por sus creencias o su dogma, no podemos negar el poder político que esta persona tiene. Claro. Político, sí. O sea, ¿termina? Habrá PRI, habrá PAN, habrá PRD repartido en la población, pero el que es mayoría aquí es el catolicismo, y él es el presidente del catolicismo. Claro. A ver, yo les iba a preguntar, pues se dice mucho que si iba o no a Ayotzinapa era porque se estaba politizando la visita, pero ¿qué no en sí ya es política la visita entre altos jerarcas de estados? Claro que sí, claro que sí. O sea, si lo pensamos en términos de política, claro que es una cuestión política la visita del Papa y cuáles serían sus implicaciones en México. La primera podría ser la cuestión de esta que te estaba diciendo, mantener la colonización del país, es decir, mantenerlo fiel al dominio por medio de la religión. México es un país que no sé si llamarlo tradición, pero históricamente así fue colonizado, y eso ahorita todavía sigue teniendo profundas raíces en el pensamiento y en la manera en que los mexicanos nos relacionamos, en la manera en que vivimos las cosas, en la manera que las hacemos. Tiene mucho que ver, el mexicano tiene mucha tarea que hacer al respecto, tiene mucho que preguntarse hacia el porqué de sus acciones y cómo es que socializa. ¿Por qué? Porque esta manera de pensar, esta manera de actuar y de sentir las cosas tiene mucho que ver con esta historicidad de la religión en México. Y es una cuestión, no sé cómo llamarla, a mí me parece una cuestión triste. Por ejemplo, cuando tú lees Max Weber en la cuestión de la economía, cuando él se hace la pregunta de por qué Estados Unidos tiene un gran desarrollo económico y por qué el resto del continente americano no, es decir, de México hacia América Latina, y él dice que la respuesta está en que son católicos y en la cuestión en cómo se desarrolló esa colonización. Y yo creo que sí tiene mucha razón. Yo la verdad sí, en ese aspecto me declaro beberiana así públicamente, ¿no? Ahí sí soy beberiana. Algunos números que estuve checando hoy, Juan Carlos, confirman lo que dice Itzel. Hay gente que se está moviendo, bueno, el catolicismo está perdiendo poder, ¿no? En Latinoamérica, y están migrando, sobre todo aquí en México, esos católicos que se están saliendo al cristianismo evangélico, que también creen en Dios, es muy parecido al catolicismo, pero ellos no meten lo de la jerarquía sacerdotal y ese tipo, esa red de clero que tiene el católico. Sí son más rigurosos en sus mandamientos, aunque también ahorita se están aguadando un poco. El caso es que evangélicos hay muchos en Estados Unidos y tienen un nivel de éxito pues más grande que el católico. O sea, ¿por qué? Porque ellos no hablan de un premio después, o sea, que te bendiga Dios después de sufrir en esta vida y te bendiga en la otra, en la que sigue cuando mueras. El evangélico cree que las bendiciones o el cielo en la tierra viene a partir del momento en que tú vives bajo este el amor de Dios o la creencia que sea que siga. No la conozco mucho, la verdad. Pero pues, sí. Es una práctica religiosa que, como muchas otras, no necesariamente te tiene que tener sometido o esclavizado a un sistema que te premia la obediencia en un futuro que nunca llega. Claro. Sí, y cuando le quitas la tapadera institucional, pues le das más libertades a la persona para poder interpretar a Dios. Claro, premia la esclavitud. Y aparte que está surgiendo un ecumenismo, ¿no? Realmente interesante, como lo menciona nuestro compañero. Y este ecumenismo tiene más que ver con la libertad de la persona, la libertad de ejercicio de las libertades y cómo asumir esta religiosidad. Eso es realmente muy interesante, ¿no? Cómo la persona está recuperando este religare que entre Dios y el ser humano. Así es interesante. Uh-huh. Oye, pero lo que sí se activa, obviamente, con la visita del Papa, es la estructura feudal del país. Ah, claro que sí. Tienes tú que ya hasta la primera dama está sacando disco, Anaí, la siguiente primera dama posiblemente. Es una burla. Eso. O sea, mucha gente como que quiere estar cerca y, ¿qué será? ¿Para expiar sus pecados o cómo está la cosa? Pues básicamente yo creo que es la cuestión de utilizar esta visita para volver a salir al mercado, ¿no? Hay que recordar que estas dos mujeres pertenecen al mundo de la farándula y que, bueno, pues tienen sus propias aspiraciones artísticas, entre comillas, ¿no? Pero fíjate que sí tienes mucha razón. Estaba viendo ahorita en el periódico digital sinembargo.com cómo es que están tratando a las personas de la ciudad en la que va a visitar el Papa, cómo están haciendo una limpieza social. Es decir, están empezando a movilizar, ¿sí?, a lo que son personas en situación de calle, ancianos, mujeres, niños, hombres jóvenes, los están movilizando. Lo escandaloso de esto no es que los movilicen, lo escandaloso es que lo están haciendo por medio de la violencia y que solamente los están desplazando, no les están presentando, digamos, opciones para mejorar su calidad de vida, para insertarlos a la vida social. Hay que recordar que toda esta población está excluida, son personas que generalmente no existen dentro del pensamiento, digamos, cotidiano del resto de los mexicanos. Pero ahí están y los están desplazando en este señalamiento que tú haces, en este comportamiento feudal de que va a pasarle a realeza. No tiene por qué ver eso, ¿no? Es realmente triste y aberrante. Ahí viene el patrón, barre la basura abajo de la alfombra. Claro. Creo que... Bueno, vámonos a corte comercial, ahorita aguántenla, vamos a corte y regresamos, no se vayan. 90.5, unidos en la diversidad. Inematov, shevetahim. Mira qué bueno y bien está, que estamos juntos como hermanos, que estamos juntos como hermanos, mira qué bien y bueno está. Shehejeyanu vekiyemanu veigiyanu la zemana ze, veigiyanu la zemana ze. 13º Festival Internacional de Cine Judío en México, celebrando el cine. Del 12 de enero al 13 de febrero de 2016. Estamos agradecidos y vamos a festejar. En la UDEM estamos convencidos de que la relación con nuestros egresados es para toda la vida. Por ello te invitamos a que te acerques a la Dirección de Relación con Exalumnos y conozca los programas y actividades que tenemos para ti, así como los servicios y beneficios que están a tu alcance como ExaUDEM. Actualiza tus datos y mantente en contacto con tu alma mater. Visítanos en el tercer piso del edificio de rectoría o comunícate con nosotros al 8215-1187 en el correo exaudem@udem.edu.mx o en nuestro sitio web www.udem.edu.mx/exaudem. Regresa a la UDEM. Ella es Mariana. Inspira a los demás. No busca tomar el camino fácil. Le gusta aportar al futuro de nuestra ciudad porque cree en la cultura de la legalidad. Hay más historias como estas. Solo falta que tú también las conozcas en www.hagámoslobien.org. Radio UDEM, en colaboración con Radio Nuevo León, te invita a escuchar Multiverso Electrónico. Domingo, 7 de la tarde, a través de 90.5 FM. Radio UDEM, Multiverso Electrónico. Música del presente. Radio UDEM, 90.5. Unidos en la diversidad. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre la visita del Papa a México. Estoy con usted, Radio Escucha, y con Itzel Oseguera y Patricio Sada. En el 8336-6162, 8336-4203, para continuar con este tema, esperamos su llamada. Bueno, ¿en qué te quedaste, Patricio? ¿Qué ibas a comentar? El papel del internet y la espiritualidad, estábamos en eso. Igual y podríamos migrar. Quería hablar sobre la gaviota, la mencionaste así por encima, pero hay un tema ahorita en politizándose y en controversia, porque sobre la validez del matrimonio y la anulación y los favores que recibió el presidente de México para anularle el matrimonio a la señorita gaviota, a la señora gaviota. Y entonces resulta, y esto podría ser un rumor que los radioescuchas tienen la tarea de investigar, como todo lo que escuchan, no se trague nada más porque lo escucharon en el radio. La cosa es que a lo mejor el Papa no vio bien esa anulación que se hicieron aquí a nivel mexicano, porque él se ha mostrado pues anticorrupción, tal vez no lo sea a escondidas, pero públicamente él no puede, o él no estaría a gusto entrevistándose con Enrique Peña Nieto y su esposa, que para él es ilegítima, porque no estaba de acuerdo con cómo se anuló, porque la verdad es que no debió de haberse anulado. No se hubiera anulado si no fuera presidente de la República, el señor. Entonces, a lo mejor es algo que hay que tener ahí la antena parada ahora que lo visite, veremos si se reúne con ellos, pero es algo que tal vez estábamos dejando pasar por alto y vale la pena estar al pendiente de cómo se reúne. Pero se va a reunir, obviamente, con el presidente y la mujer. No, de hecho ya anunció que se va a reunir con el presidente en su hangar. Se va a reunir en el hangar presidencial. Eso salió en las noticias hace unos tres días. Digamos que va a estar en la comitiva de recibirlo. Pues podría ser. Obviamente que lo tiene que recibir, son los que lo invitaron, pero no va a hablar sobre ese tema. ¿Para qué se va a enlodar en eso? O sea, no tendría sentido, obviamente. Claro, es una cuestión de objetivos, ¿no? Recuperar América y ya si hiciste tus corruptelas, bueno, haremos que no existen, ¿no? Haré como que no, eso no pasó. Bueno, aprovechando mi intervención, quiero dar las gracias al señor Cerda que nos está escuchando, y él toca dos temas muy importantes en este libro de Max Weber: la cuestión del papel de la guerra dentro de la expansión del imperialismo norteamericano, y la cuestión religiosa de lo que es el protestantismo y el catolicismo. Y realmente tiene mucha razón la cuestión de cómo es que a partir de las guerras Norteamérica hace una expansión económica, principalmente porque nunca jamás ha tenido una guerra territorial, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, sobre territorios europeos y sobre territorios japoneses. Y la cuestión de cómo es que esta invasión hacia lo que ahorita es Medio Oriente, la cuestión de, no sé, pienso todo lo que ha venido a llevar democracia hacia Medio Oriente no está sucediendo en su territorio, y eso hasta ahorita es muy importante. ¿Por qué? Porque permite el replanteamiento, el repunte de la industria armamentista, de la industria del petróleo, y lo que es la cuestión de las inversiones, de buscar nuevos mercados y nuevos territorios en donde invertir, entre comillas. Y la cuestión de la religiosidad, bueno, ahí hay una cuestión muy importante, ¿no? La cuestión católica exige el intérprete, la relación de el intermediario que existe entre la persona y Dios, y esta es la figura clerical. Ahora, lo que sucede en el protestantismo es que se limita la acción del intermediario, y aquí es una relación tuyo con Dios, es decir, el hombre frente a Dios. Es decir, en la cuestión de religiosidad, la religión católica es la única que cumple con el religare, es decir, el religar, que significa lo que es la religión misma. Y pues sí, no, estos dos apuntes nos llevan a preguntarnos, ¿no?, cuál es la cuestión de la religiosidad en México, cómo es que esta religiosidad nos está, digamos, hasta cierto punto manteniendo al margen de lo que realmente sucede en el país, como menciona mi compañero, que suceden realmente cosas muy graves, pero que en nombre de la fe se están ocultando. Muy bien, pero también habría que hablar de otro punto de vista, hablando de Weber, y llevándolo al individuo, en que también lo que busca el calvinismo, más específicamente, es legitimar la riqueza como una buena alternativa para ser salvado. Acuérdate que, según Calvino, la predestinación era mejor si te agarrara trabajando Dios, y la productividad se vuelve un motor económico religioso, no nada más para Suiza, sino para el norte de Europa y después para los Estados Unidos. Oh, y esto, claro, lo digo porque ahora que tenemos una crisis socioeconómica y que vemos que hay ideologías que importamos y que son individualistas, pues lo que tenemos ahora es un rompimiento de la estructura colectivista que, a través de la historia de la colonización, pues, como dices muy bien tú, se estructuró una intermediación al grado, pues, que, ya llevándolo al extremo, dependemos mucho de arriba, de los líderes, y por eso nombramos héroes a veces en el poder. Y se los quiero poner sobre la mesa como un interesante tema, porque ahora tenemos realmente este choque ideológico, económico, financiero, y con otro lado que está cuestionando, como te digo, la estructura colectivista católica, que, de la cual estamos viendo ahorita los resultados en cuanto a unas diferencias socioeconómicas que nuestra cultura no ha podido llegar a entender o a cubrir esas diferencias en lo económico. No sé cómo lo vean. Bueno, pues es que hay que recordar que lo que es el catolicismo como tal premia la pobreza, ¿no? Premia la cuestión del sacrificio y la entrega, y de hecho hasta se hacen votos de pobreza, que es realmente una cuestión que en lo personal, así lo digo, en mi interpretación personal, me parece una postura esclavista. Porque ¿qué significa? Si tú haces que las personas se inspiren, entre comillas, a hacer un voto de pobreza, ¿qué significa? Que el producto de su trabajo lo van a tomar otras personas, y que el valor de su mano de obra va a seguir siendo baja, como es en la actualidad. Si tú haces una comparativa entre los estados de la OCDE, México es el país que más trabaja y el que menos gana. México es el país que más trabaja y menos descansa. ¿Qué significa? Es realmente una ideología esclavista esto, y México en la actualidad, los números, la realidad socioeconómica, la realidad social, nos indica que estamos en números rojos. Tenemos altos números de violencia, altos números en la cuestión de la pobreza extrema, que ya están viendo que no es nada, digamos, heroico seguir generando generaciones de pobres que cada vez se sumen más en la pobreza. Hay que observar cuál es la brecha que existe entre la clase media y la clase alta, y entre lo que es la cómo se ha engrosado este número. Si observamos los números de pobreza en nuestro estado, te vas a dar cuenta que solamente de pobreza infantil, no hablemos de pobreza de mujeres y de hombres jóvenes, pobreza infantil se ha incrementado en un 35% en los últimos 3 años. Es decir, la pobreza, esta ideología, cómo es que va mermando el país y solamente genera las condiciones para que vengan o extranjeros o los mismos políticos estén tomando el usufructo de lo que el mexicano produce o las cuestiones que por derecho le corresponden, si estamos hablando en términos de políticas económicas o en términos de políticas públicas. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede con la cuestión de la educación? Ahorita están criticando mucho el señor gobernador porque está diciendo que va a prohibir la cuestión de la cuota escolar. Ok, y todos dicen, no, sí, claro, la Constitución dice que la educación es gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero nadie está observando que dentro de los planteles están victimizando a los niños en educación en edad escolar porque los padres no tienen el capital para cubrir la famosa cuota escolar que de entrada no debería de existir y se victimizan realmente. Si tú, por ejemplo, pides cifras en el DIF, te das cuenta cuáles son las prácticas que suceden al interior de la escuela. Por ejemplo, les ponen brazaletes a todos aquellos niños que no han pagado la cuota escolar, no les entregan los exámenes cuando tienen sus exámenes bimestrales, no les entregan las calificaciones o la maestra se pasa avergonzándolos públicamente, lo cual genera severos problemas psicológicos y sociales en el entorno de la infancia. Es una cuestión muy, muy lamentable que espero que el mexicano se empiece a preguntar, que el mexicano empiece a observar qué pasa, por qué trabajo y no gano, por qué trabajo y no avanzo, o por qué estudio y no tengo acceso a otro nivel y a otra calidad de vida. Son preguntas que todos deberían de hacerse, desde mi perspectiva. ¿Cómo lo ves, Pato? Cada vez hay menos para los gastos importantes y cada vez vemos el dinero fugarse en cosas irrelevantes y distractores, muchos gastos de publicidad, muchos gastos de espectáculos y de imagen de todos los políticos, muchos gastos en campaña y cada vez en educación reduciéndolo más. En el caso de Estados Unidos es alarmante cómo ellos cambiaron el presupuesto de estar pues balanceado a tener uno de la mitad militar y la mitad todo lo demás. Entonces, todo lo demás son como 20 cosas, o sea, muy poco para educación, hablamos de un 4% o algo así. Investigación, Obama cerró el programa espacial de la NASA. Entonces, en México no invertimos tanto en militar, pero sí invertimos mucho en imagen, en viajes. ¿No invertimos tanto en militar, seguro? No tanto. ¿Subió 40% en los últimos 5 años, comparado con los últimos 30? Sí, bueno, va en aumento. Pero no lo anuncian con bombo y platillo como Estados Unidos. Sí, no, a la mitad no llega, pero va para allá. Si no lo detenemos ahorita, va para allá definitivamente. Lo que yo trataba de decir es, y ya con lo que están diciendo ustedes, que básicamente tenemos la ideología neoliberal, pero tenemos la estructura virreinal. Así todavía. Es, así entonces, es. Como que queremos supuestamente reformar y meter los cambios necesarios para poder avanzar al siglo XXI, y realmente tenemos que, aparte de la corrupción, pues estemos todavía con esa estructura virreinal. Claro. Entonces, a mí me parece evidente que ante esos números que das, de que somos el que más trabaja y que menos gana, pues me parece obviamente una servidumbre, ¿no? Y claro, sería característico de un sistema colonial. Claro, claro, evidentemente, y de hecho ahorita todo, si tú empiezas a observar cómo están las cuestiones laborales a nivel mundial, no solamente en México, si tú observas países como lo son Filipinas, como lo es la India, o por ejemplo China también, cómo es la cuestión de las políticas laborales, cuál es el sueldo, cuántas horas laboran, su calidad de vida, etcétera, etcétera, te das cuenta que están configurando enclaves conformados por países en los que la mano de obra se precariza, porque eso es lo que están haciendo, están precarizando la cuestión de la mano de obra, y son países que su futuro no realmente solamente va a ser el de ser servidumbre. No, con esto no quiero decir de que México deba de ser imperialista, etcétera, etcétera. No, México solamente debe de garantizar vida digna a sus ciudadanos. Y al hablar de vida digna estamos hablando lo que es la cuestión de la alimentación, acceder a los estudios, buenos trabajos, buenos sueldos, salud y México no está cumpliendo. Pato. No está cumpliendo y sí, o sea, dinero hay, el trabajo se está haciendo, lo que la gente cada vez trabaja más, como decía Itzela, somos el país que más trabaja en América, 10 horas. Los recursos los hay, nada más están malgastados y sería muy inocente de mi parte creer que no. Necesitamos darle la canalización correcta a esos recursos, que son nuestros impuestos. Necesitamos checar las deudas que tienen los estados, los municipios y el país. ¿A quién se lo debemos? ¿Por qué se lo debemos? ¿Qué recibimos a cambio? Y nos vamos a dar cuenta que nos están estafando con la deuda, con la deuda externa, lo que se le debe al FMI. Es una actitud que no va a cambiar, que cada vez es más restrictiva, que cada vez van a apachurrar más el sueldo hasta que la gente no reviente. Ellos van a seguir apretando la liga. Llegar al punto donde sea tal cual esclavitud. Yo no veo diferencia. Cuando paso así por las zonas industriales aquí de la bella área metropolitana de Monterrey y ves esas casitas de interés social. Oh, Dios, son una pesadilla. O sea, lo recoge el camión de la empresa en esa casita para irse a la empresa a trabajar y regresar. Lo mismo con los niños y las escuelas, ir y regresar. Bueno, los niños en las tardes ahí están en la colonia, en la calle. Claro. Dios sabe con qué tipo de gente atención ande, porque pues no hay atención ahí. Y entonces, las vacaciones que tendrán una semana si les fue bien, y unas vacaciones que además van a agregar a sus deudas, porque además no se presta educación financiera. Habrá educación básica, gratuita, lo que tú quieras, que no es gratuita, pero existen esos fundamentos, pero no se le enseña a la gente el dinero que es y cómo se usa y que es una deuda. Claro. Y entonces tienes a la gente que no puede dejar su trabajo, que los hace... Depender, o sea, no pueden renunciar al trabajo, porque si renuncian fallan a sus créditos, si fallan a sus créditos van al bote porque no tienen con qué pagarlos. Claro, es perverso. Entonces trabajas para no ir al bote, punto. Y tal vez tu casita de esclavo ponga una pantalla plana, pero no dejas de ser un esclavo. Es que básicamente, si tú observas cómo se ha planificado, porque es una mentira eso de que no han planificado, claro que lo han planificado, esas casas que son de 70 metros cuadrados de construcción, cómo generan la violencia doméstica y cómo generan lo que es la exposición de los menores a la violencia y a la agresión. Eso, claro que está planificado, claro que está planificado. Es tan real esto que está señalando mi compañero, cómo es que se está estructurando la vida de la gente trabajadora, que vamos, tienen fe en su trabajo, tienen fe en que van a salir adelante, pero realmente todo está estructurado de tal manera de que no lo van a lograr y de que esas casas que les venden a precios exorbitantes, porque es exorbitante, a los precios que les venden esas casas, solamente indican que no les van a dar acceso a no tener más que una cama y una televisión, porque ya ni siquiera tienen espacio para que jueguen los niños y tampoco tienen espacio para el famoso árbol de Navidad que todos aspiran en diciembre, ¿no? Y es realmente muy triste cómo ahora los sindicatos, las centrales obreras, cómo están entregando al trabajador de esta manera y no hay quien los defienda, porque ya está pactado que no debe de haber huelgas. Sí, si estoy. Oye, pues sí, y está pactado, yo creo que si yo fuera el Papa, están vendidos. Sí, si yo fuera el Papa, pues tampoco me metía el toro, ¿verdad? Claro que no. Vengo de paso y doy la bendición y me voy. No, vengo en paz, decir, como dijo, vengo en paz. Yo quiero decir que, pues ahora que nos enteramos de todo esto, porque pues en los 70s no había internet, a mí me parece muy delicado que un gobierno invite al Papa, invite a la religión, para tratar de llenar esos vacíos, por lo menos temporalmente, y que al final pues se arriesgue a que el 20% de gente que no es creyente y el resto que tienen otras religiones, pues que se enfrenten a criticar, se pongan a criticar al hecho político. Entonces, hay que respetar a la gente que cree y que bueno que viene el Papa para ellos. Pero creo que en cuanto a república, es pues excluyente. No está bien que un ejecutivo esté abusando del poder para traer al Papa en un contexto donde está todo lo que comentas. Entonces yo creo que al final eso es lo que acaba siendo crítico para este país y para la comunidad, que busque también otras cosas en el espacio público. Creo que eso es lo más importante desde mi punto de vista. No, claro, y a mí me llama mucho la atención que venga en este tiempo, justo cuando los especialistas de Argentina, los antropólogos forenses, están desmintiendo esa verdad histórica que está, que nos dijeron sobre Ayotzinapa, ¿no? La cuestión de que fueron incinerados. Y que ahorita las evidencias apuntan a que eso es un mito, ¿no? Como lo fueron los niños héroes, la Revolución Mexicana. El Pípila. Y el Pípila. Entonces, es hora de que el mexicano deje de estar considerando la historia mexicana oficial como un, digamos, como lo ven, de una manera un ortodoxa, como un dogma incuestionable. No, hay que escuchar a los historiadores, a todos esos especialistas en historia, a los cronistas de las ciudades, que nos hagan ver cuál es la realidad histórica, pero no lo que es la historia oficial, lo que nos está diciendo el Ejecutivo desde arriba. Oye, me pregunto si en Chiapas va a levantar la voz ahí a las autoridades con lo de la migración centroamericana. Pato. Tal vez, yo pienso que esos temas que no quiere tocar, y vamos a hablar del de los 43, creo que, o sea, yo en su lugar, y ya sabes mi optimismo, que... y te ríes. Que ya, ¿para qué hacer eso? De por sí el tiempo es poco y México tiene tantos problemas que no hay agenda suficiente, ¿no? Entonces... ¿Para qué buscarle de nuevo a eso de los 43, entrevistarse con los papás? Si de entrada yo creo que ya les cree, ya sabe que es verdad el que fue el Estado. O sea, ya habló con sus compadres, sus compatriotas argentinos, y no se le va a hacer tan fácil engañarlo al Papa, ¿no? Si cualquier mortal como nosotros que tiene acceso a internet lo sabe, pues que no lo sepa él. Tal vez por eso no quiere tocar ese tema. Habrá otros donde sí. El hecho también de que la gente estos gobernadores que van a ser visitados y alcaldes que estén mandando a recarpetear la del asfalto y eso, tal vez es un indicador también de que se trata de quedar bien con el señor. No, es no como... pero las villas Potemkin es muy antiguo eso, ¿no? Claro, claro. También pienso que más que vamos a invitar al Papa, como que el Papa medio se autoinvita y tú le pichas, ¿no? O sea... El Estado paga, pero él te dice, o sea, tengo que ir a México y pues los gastos corren por ti, ¿verdad? La verdad es que el Papa tiene más poder que Peña Nieto, ¿verdad? Ah, claro. Y Peña Nieto no es el patrón de México, ahí se reparten varios y el Papa tiene voz ahí en el gobierno mundial. No por sonar conspiranoico, pero no podemos negar que existe un gobierno... internacional, claro, vamos, existe Banco Internacional, existe claro. La ONU, existe una organización abierta, existe pública, existe un orden mundial, claro, existe que un sí. Orden que son servidores públicos, se les paga dinero para que hagan su trabajo y a veces no siempre escogen las políticas públicas que les conviene a la mayoría de los ciudadanos, sino más bien a ellos o a sus compadres. Eso funciona aquí en la administración local y en la internacional, para mí. Entonces, el Papa debe tener un gran peso, digo, mueve muchas voluntades, mueve muchísima gente, el mensaje que él tenga que dar va a ser escuchado por más gente que muchos políticos, o sea, con quién se puede pelear ahorita su influencia, con el otro que se está reuniendo, con el Papa de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, se están juntando también, eso no lo hemos hablado hoy, ya no va a haber tiempo para verlo a fondo. Pero, no, pues no tiene tantos medios de comunicación apoyándolo. Y esto es en Cuba. En Cuba se reunieron los dos papas más importantes y están discutiendo temas en Medio Oriente. Entonces, peso político tiene, voluntad, él hace lo que quiera con México. Yo, esa es mi versión, ¿verdad? Y todos están bienvenidos a criticarla. Se autoinvita, viene y sí, su opinión sí importa. Sí, el político de aquí sí trata de quedar bien. Y también sí, esto sí es público, esto no es tanto mi opinión. La agenda se discutió, el Papa no agarró la agenda que le dieron el gobierno mexicano, él la diseñó y le neciaron, no, obviamente él no hace la negociación, tiene sus representantes, claro, el representante del Vaticano que le hace la barba al del gobierno mexicano y que quiere que todo salga bien y negocian y dicen, no, pues la verdad es que el Papa va a ir, o sea, es un hecho que va a ir y esta es su agenda, no, pero al nuestro presidente le gustaría esta otra agenda, pues acá, ¿no? Y se doblaron de manos, a final de cuentas es la agenda que el Papa quiere. Claro, porque necesita que lo legitimen. ¿Qué va a resultar de esto, Itzel? Comentarios finales. ¿Qué va a resultar de esto? Yo veo una catástrofe nacional. Realmente yo veo una catástrofe en puerta. No es por ser mala o cruel, pero sí yo veo es una catástrofe y que solamente el Papa viene a legitimar lo que está haciendo el poder político. Sí, lo que vaya a pasar, lo que esté pasando, depende de nosotros. Yo le invito, como siempre, al auditorio a tener esa actitud crítica, a no quitar el dedo del renglón, ya lo he repetido varias veces, y depende de nosotros para dónde agarre la marea. Si seguimos unidos, si seguimos platicándonos, juntando nuestras voces y enterándonos de que cómo está nuestro vecino y cómo le han afectado, podemos llevar esta ola civil a un mejor cauce, o sea, ir mejorando poco a poco. Pues sí, yo nada más decir que seamos realistas y que a largo plazo, cuando la historia se escriba, pues esto va a estar registrado. Y como dices tú, Itzel, sí, la realidad del país es de que no se ve muy claro. Y bueno, yo creo que hay buenas intenciones detrás de la visita, no lo dudo, pero sí también el momento es muy difícil y creo que pues el juicio final de la historia va a ser el que va a determinar qué sucedió, porque al final la historia la escriben los ganadores, así los es. Poderosos, y al final posiblemente el clamor de los fallecidos y de los olvidados, de los acaecidos, pues no va a llenar la historia. Así más es. Que los apéndices. Cierto. Yo por eso, bueno, les agradezco la participación, Itzel Oseguera, Patricio Sada, al estimado público, por haber estado pendientes. Y bueno, les mando un abrazo. Igualmente. Pendientes de danzanegra.blogspot.com. En la siguiente semana nos vemos. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad. Cápsulas de ciencia y tecnología.